humanradio.com.com.com.ar. Estás escuchando Indie People. Come gather round, children, it's high time he learned about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. Bienvenidos, ahora sí, a otro programa, a otro capítulo de Indie People, lunes 7 de octubre de 2013. Por Bioma Radio. ¿Cómo andás, Ariel? Siempre me exigen presentar las normativas acá. Hoy vamos a tener toda esta hora completa el soundtrack de Truman Show. Porque justamente el tema que vamos a darle cabida es... Es en cierto punto la seguridad, así a palabra, digamos cruda. Pero hay varios temas que hay, digamos, vamos a tratar de enfocarlos, digamos, de lo más superficial, que puede ser un caso superficial, pero grave, que es un caso de inseguridad que vivimos día a día y que nos puede pasar a cualquiera. Claro, es con lo que más rápido nos desayunamos. Y que tiene que ver con la inseguridad, no sé si con la seguridad, pero con la inseguridad, digamos, ¿no? Con las violaciones a la seguridad, justamente, de la que vamos a estar también hablando en otros sentidos con Gonzalo en este instante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gente. Bien. La propuesta, ¿no?, es esta cuestión del concepto de la seguridad. Que es un concepto, por cierto, bastante abstracto, ¿no? Hablar de seguridad, si no se especifica bien qué es, puede incluir un montón de sentidos, ¿eh? Podemos, por ejemplo, existe una seguridad alimentaria, ¿no?, que tiene que ver con que hay gente que realmente no tiene la seguridad si el día de mañana va a comer, por ejemplo. Claro. Eso es un tipo de inseguridad bastante grave, por cierto. Que genera mucha desesperación, ¿no? Totalmente. Después, no sé, por ejemplo, la seguridad vial, ¿cierto? Es un tipo de seguridad que causa, por cierto, bastantes muertes. Muchísimas, sí. Es una, el no cumplimiento, ¿no? Es una de las principales causas de muertes, sí. O sea que en este caso el peligro de la seguridad o la inseguridad acompaña al hombre desde el primer momento en el que nace, básicamente. Bueno, Sí, la inseguridad es constitutiva, de entrada es constitutiva del ser humano, ¿no? Porque uno, desde que nace, siempre está la posibilidad de la muerte. Entonces, desde que siempre está la posibilidad de la muerte, bueno... Vivís en una inseguridad constante, digamos. Tal cual. Después se pueden agregar sustratos, grados, ¿no? De seguridad. Es que casi siempre tiene que ver la inseguridad como ruptura de la seguridad y que más te acerca a la muerte, en definitiva, ¿no? O sea... Estamos seguros que vamos a morir, de eso estamos seguros. Es de lo único. Eso es lo que te genera... Inseguridad, precisamente, tal cual. Sí. Bueno, y lo que quería destacar es que, si bien existen varios sentidos posibles del concepto de seguridad, se lo puede agarrar por varios lados, también se usa la palabra seguridad a secas, ¿no? Y cuando uno habla de la seguridad a secas, remite a un sentido en particular, que eso... Da a entender cómo hay un sector, ¿no?, dentro de una lucha de poder en donde se apropia el concepto o logra hacer que detrás del concepto de seguridad se hable de lo que a ese sector le interesa. Claro, de esos cánones. Y estamos hablando de de eso que decís, de la seguridad mediática, digamos. Hoy en un momento bastante, digamos, muy desarrollado, ¿no? Y que se va a desarrollar mucho más, pero como que el monstruito de lo mediático está como muy, muy desarrollado. Y tiene una pata fuerte apoyando ahí. Show de la inseguridad, digamos, claro. Vamos a decir lo que es, ¿no? Tal cual, porque ese es el concepto más rentable, ¿no? Por decir de alguna manera, de seguridad, el que más vende. Bueno, pero es un concepto que se instala, no es reciente, sino que esto viene históricamente de hace mucho tiempo. De hecho, la conformación de los estados-nación se realiza porque un conjunto de gente... decide que tiene que acordar una manera de defender, de resguardar la propiedad privada. O sea, el concepto de inseguridad ahí pasa porque, bueno, yo quiero defender mis cosas, en última instancia mi cuerpo, ¿no?, que también es concebido como propiedad privada. La casa. Entonces se empieza a tomar el concepto de seguridad en ese sentido y se lo impone en ese sentido, y los estados-nación nacen a partir de que la clase burguesa, ¿no?, que se denominaba en esa época... Empieza a exigir eso, digamos, de alguna manera, ¿no? Necesita cuidar la propiedad privada. Se baja mucha línea desde los países, desde el primer mundo, como quien dice, con esto de la seguridad, y con eso también hace su negocio. Eso está clarísimo. Es clarísimo. Digamos, hay una industria muy clara atrás de la seguridad y de ese, digamos, contrapuesto que es la inseguridad, ¿no? Claro. Bueno, y cuando se piensa en esto de constituir el Estado-Nación, ¿no?, hay todo un pensamiento atrás que legitima esa constitución. Entonces, esa legitimación pasa por el hecho de que se lo concibe como un pacto entre los ciudadanos en donde cada uno de los que forman parte de ese pacto entrega un poco de su libertad, que es la libertad de ejercer la violencia por mano propia, a cambio de seguridad. Entonces, claro, de una supuesta seguridad. Ya empezás a reclamarle la seguridad al Estado. Por eso justamente se ve tanto esto, ¿no? De decir, queremos seguridad. Claro, la justicia. Claro. Mirá qué nivel de importancia cobra en el individuo. Sobre todo estamos hablando del burgués liberal, la propiedad privada, ¿no? Situándonos ¿Qué en este contexto. Esther Díaz. Que está dispuesto a entregar parte de su libertad, ¿no? Un concepto que para el liberal es muy fuerte, entregar parte de tu libertad. Y ahí se convierte en neo. En beneficio de la seguridad, ¿no? De resguardar mi propiedad privada, mis bienes, ¿no? Claro, porque de hecho otros sistemas políticos, no sé, como el comunismo, por ejemplo, también tiene una base bastante importante en eso. O sea, resignar ciertas cosas en pos de una cierta igualdad social, ¿no? Bueno, a esto quería... Pero no es liberal, justamente. Quería llegar, precisamente, porque... Cuando se constituye el Estado-Nación a través de ese pacto imaginario, porque en realidad nunca llega el momento en donde los ciudadanos pactan, ¿no?, es una manera de legitimar, claro, algo que ya existe. Hay teóricos como Rousseau, por ejemplo, que tienen muy en claro que si ese pacto se hace en condiciones de desigualdad, es muy poco probable que se cumpla. No puede haber seguridad si el pacto se establece en condiciones de desigualdad, porque si yo entrego mi libertad de ejercer la violencia para defender mi propiedad privada y no soy propietario de nada, o sea, ¿para qué voy a entregar la libertad si no tengo nada ni siquiera dónde caerme muerto? Para que el Estado me defienda, ¿no? Claro. Exacto. ¿De qué? Entonces, bueno, como bien decía Ariel, el Estado tiene la culpa de todo. sobre todo de los climas sociales, ¿no? No, bueno, el socialismo es un sistema en donde si uno va a las estadísticas crudas, por ejemplo, ¿no? El caso de Cuba, tiene índice de criminalidad y de delincuencia prácticamente nulos, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos que tomar en cuenta qué cosas uno está dispuesto a sacrificar a cambio de la seguridad, porque el socialismo no solo te brinda una seguridad entendida en este aspecto, ¿no? de la delincuencia, de arrebatarle al otro lo que le pertenece o de poner en riesgo su vida. La delincuencia tendría que ver con la inseguridad económica, digamos, ¿no? Y del que puede resultar como consecuencia, puede, totalmente. Ser un agravante, digamos, ¿no? Tal cual. Pero bueno, a lo que iba es que el Estado socialista, por ejemplo, es un Estado muy seguro en casi todos los aspectos del término seguridad, en el sentido que la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria... Igual estamos hablando de una utopía, esto es lo que supuestamente debería ser. Pero claro, todo esto se asegura, ¿no? Y valga la redundancia, a cambio de cierta libertad que tiene que entregar cada uno de los individuos. Pero el Estado hoy está yendo hacia un gran hermano, digamos, el Estado moderno, postmoderno, no sé cómo llamarlo, el Estado contemporáneo de hoy. Y sí, porque ante la desigualdad que no puede llegar justamente a solucionar, no tiene más que hacer que empezar, digamos, a poner cámaras. Le pone mucho presupuesto al Ministerio de Seguridad, digamos, creo que no sé si el triple o el cuatro que el de Educación, por ejemplo, acá en Argentina. Sí, es el tema, ¿no? de las cámaras de seguridad, ¿no? Que también se llaman cámaras de seguridad a seca. Estamos controlados por todos lados, ¿no? Claro, o sea, detrás subsiste la idea de que un espacio que está vigilado, ¿no? por la vista, en este caso, es un espacio más seguro, ¿no? Claro. Juega atrás esto también de que el espacio iluminado es más seguro que el espacio oscuro. En eso estoy de acuerdo. Y el espacio con cámara supuestamente sería más seguro todavía. Es más controlado. Un espacio mega iluminado sería con las cámaras. Y ahí con las cámaras está la presencia siempre de una mirada, una especie de mirada omnipresente, ¿no? La tercera opinión. El ojo que todo lo ve, como la pirámide del dólar. Tal cual. Sí. De los Illuminatis. Cuando el Estado, como monopolio del uso de la fuerza, no es eficiente de alguna manera, con solo eso, con el monopolio del uso de la fuerza, necesita algo para controlar la conducta de los individuos, y la observación permanente de esa conducta es un factor que condiciona la conducta y que la determina. De hecho, previo a los Estados-Nación, las religiones, en cierta medida, eran las encargadas de hacer eso a través de que la mirada del Dios omnipresente terminaba determinando tu comportamiento. Después también tenés países como Europa, los más desarrollados, ¿no? Hablando de esto, que tiene una economía que va muy pujante y la gente no es que no tiene laburo ni nada. Pero por otro lado, ¿qué pasa? Los tipos se suicidan en un momento. Porque esa seguridad que le dan por un lado puede llegar a ser quizás excesiva para la psiquis humana. Claro, es que hay que preguntarse también hasta qué punto es bueno vivir en un estado completamente seguro, ¿no? O sea, como de hecho... Completamente controlador. Claro, como de hecho, como la película del soundtrack que estamos escuchando... Que sea seguro no tiene que ser que sea de bienestar. Es una película que justamente retrata eso, ¿no? De decir, una persona tiene absolutamente todo resuelto en la vida, de que todo le fluye excesivamente bien, se empieza a preguntar cuál es la razón por la cual todo fluye tan bien. O sea, que hay detrás de la pared, en definitiva, bueno, ¿no? Volviendo a estos teóricos del Estado, ¿no? Que había mencionado Rousseau hace rato, él habla de que un Estado libre... Siempre tiene que estar latente un riesgo, una peligrosidad. Que un estado totalmente pacífico, en donde no pasa nada y es absolutamente seguro, es porque de hecho no es un estado libre. Hay que desconfiar. O sea, no tiene sangre en las venas, se puede decir también, ¿no? No, pero... es que la libertad implica cierta inseguridad, sí o sí. Si no, si es una cuestión de seguridad plena, es porque en el fondo no hay libertad. Está todo arreglado. Y capaz que te terminás tirando por el balcón. Bueno, de hecho, si vamos a los estados más libres del ser humano, si se quiere, que es, no sé, los tiempos del Australopithecus, claro, eran personas que estaban constantemente en riesgo por depredadores, por si mañana comían, o sea, era una, claro, una situación de riesgo absoluta, digamos, todo el tiempo. La inseguridad era de lo natural. Era lo natural, era la inseguridad, no saber si durmiendo te iba a venir a comer un leopardo. Bueno, hoy se aplica, ¿no? Ah, bueno, sí, y estamos volviendo lamentablemente a con la pólvora, claro, con todo. Con un montón de agravantes. Sí. Pero más deshumanizados cada vez. Más alienados, ¿no? Que nos conecta al primer programa. Sí, la contracara de la seguridad es en realidad el miedo, ¿no? Entonces, y el miedo ha sido descubierto por los mercados como el gran motor de la economía, además de que es algo que nunca puede ser totalmente eliminado, ¿no? Entonces, te viene como anillo al dedo. Y en un punto un sistema capitalista que encuentra ese motor de la economía es como prácticamente imposible de frenar. De abandonarlo. Y el negocio de las armas, las películas de terror. Cuando la inseguridad vende, convienen los crímenes, convienen un montón de cosas que bueno, hasta qué punto no va a haber connivencia sí o sí de esos sectores. Es como la enfermedad y el laboratorio, se trata, tiene un tratamiento. Viven generando el problema y la solución. Nos metemos en el primer tema de la noche. Escuchando Indie People. Volvió más radio. Y bueno, y ahí estábamos escuchando un tema interpretado por Alma Fuerte que se llama Tú eres su seguridad, que es de Hermética, ¿no? Es un clásico del heavy metal. Y lo traje y lo puse justamente porque me pareció que era oportuno para ilustrar un poco cuando la inseguridad viene desde el Estado. Cuando la inseguridad viene justamente desde cuando se supone que es el ente que debe ejercer la seguridad. Y no cumple eso. Y es como un tema hasta, que ilustra el tema de, hasta promueve, digamos, de los 70. Tipo vaciamiento policial, corrupción policial, ¿no? Que lo más... Sí, y cuando los represores justamente se vuelven Estado, ¿no? Exacto. Si gustan contactarse con nosotros, lo pueden hacer vía Facebook o Cara Libro para otros. A Indie People, ponen Indie People así como suena en Facebook y nos van a ubicar enseguida. Si quieren también llamar por teléfono, pueden hacerlo al 4780-1703. Y bueno, ahora volvemos a este tema que el cual se le dedicó el programa. En este caso vamos a hablar con el señor Sergio Rodríguez, que es padre de Nicolás Rodríguez, de 29 años, que fue asesinado de 7 balazos por 2 delincuentes que le quisieron robar el vehículo cuando iba a dejarlo estacionado en la puerta de la casa de los padres. Esto es en San Justo, ¿no? Partido de la Matanza. Exactamente, en San Justo, Partido de la Matanza. Buenas noches, ¿estás en línea? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, estamos tratando de seguir adelante. Te agradecemos mucho por la comunicación, ¿eh? No, por nada. Lo de Nicolás fue en abril, ¿no? Un poco para clarificar a la gente que está del otro lado. El 26 de abril. El 26 de abril. Y fue tal cual se cuenta, se lee en los diarios, digamos, estaba entrando el auto en tu casa y ahí... Sí, normalmente llegaba a 1:30 de la mañana acá a casa y dejaba su auto y tomaba su vehículo de trabajo porque comenzaba a trabajar a esa hora. Y llegó, abrió el portón para entrar el auto y lo abordaron unos individuos en una moto... Quisieron sustraer el auto y también querer hacer la típica entradera. Sí. Y él, por defender la situación, quiso huir dejando los portones abiertos y lo corrieron con una moto de alta cilindrada y le tiraron 14 o 15 tiros. ¿14 o 15 tiros? Sí, sí, todos en la puerta de mi casa. De los cuales... impactaron todos en el auto, en el lateral del auto, y 5 o 6 tiros impactaron en su cuerpo. Él siguió manejando 200 metros hasta que empezó a perder conocimiento y chocó contra una columna de alumbrado. Entiendo, Miguel, que hasta el momento no hubo detenidos al respecto. Sí, hubo detenidos. Pero ninguno firme. Después, por arte de magia, se escapan. Eso lo está manejando la fiscalía, pero... ¿Se escaparon? ¿Dónde estaban detenidos? Son asesinos reiterantes de asesinos y los ponen en colegios para recuperación. O sea, mientras tienen que estar esposados en una cárcel. Porque si bien son algunos menores de edad, también son menores de edad para asesinar y... ¿Cómo es el tema ahí en el barrio? ¿Son los chicos los que hicieron este crimen? Son de la, ¿está confirmado que son de la villa que hay ahí? Sí, sí, de la Villa Palito. ¿Villa Palito? Sí, es una villa que está aquí a unos 1000 metros, 800 metros. ¿Qué han hecho, si ustedes siguen el correlato... uno de los primeros en hacerse asesinado fue mi hijo, pero después se hicieron 8 o 9 hechos más en el transcurso de 35, 40 días. ¿Y cuál fue la respuesta policial, digamos, porque sabemos que se instalaron hace un mes más o menos, un mes y medio, un destacamento, ¿no? Sí, sí. Pero eso fue, digamos, tarde, como siempre, ¿no? Por supuesto que fue tarde porque fue un destacamento que se pidió desde el año 2000 o 2001. pero nunca había fondos municipales para terminar el destacamento, ¿no? ¿Y es un destacamento que hace la diferencia en, por lo que es la seguridad en el barrio, o la verdad que no hace...? No, en su momento, como siempre, ¿no? Cuando al principio suceden estos hechos, el revuelo es muy grande, porque, bueno, aparte de los vecinos, se movilizaron con 4 o 5 marchas, y bueno, después de tanto insistir, la intendencia escuchó y puso un destacamento con algunos efectivos policiales, brindó un poco más de recorrido en las calles, de los cuales eso ya es historia también, pero bueno, después apareció la gendarmería, que es cuando realmente se empezó a calmar un poco la cosa, ¿no? ¿Se ve realmente la presencia de gendarmería, Miguel? Sí, o sea, es solamente la presencia, ¿no? Porque tampoco los veo actual haciendo tipo razias o deteniendo o averiguando. Recorren, sí, con el acto de presencia, por lo menos los tiene un poco más calmados. Que no quiere decir que no se siga cometiendo ilícito, ¿no? Porque la gente de gendarmería trabaja de lunes a viernes, ¿no? Los domingos se toman franco. Zona liberada, claro. Mirá. Y en este caso también hubo muchos casos también de crímenes en ocasión de robo. ¿Esto es correcto, Miguel? En este último lapso, digamos, ¿no? El que se dio también el de Nicolás. Sí, hubo cerca de 8 o 9 muertes. Al hilo. Sí, al hilo, en 40 días. En 40 días. ¿Le ves alguna solución? Digamos, estamos, el tema del programa hoy, la verdad, es la seguridad y bueno, queríamos... esto ya es tocar, digamos, un caso, digamos, tremendo. Pero bueno, queríamos que quede claro un poco la situación que vive mucha gente, ¿no? Hoy en día. Pero ¿le ves vos, a nivel personal, obviamente teniendo en cuenta todo lo que pasó, ¿qué salida le ves a esta cuestión, digamos, de la inseguridad tal cual la estamos hablando? Mirá, es indudable. Uno puede sugerir... pero es unánime acá en el barrio, y creo que la mayor parte del conurbano, que se baje la edad de estos muchachos que tienen por diversión salir a matar gente. Y porque tienen por ahí 16 años, pueden votar, pero la ley no los castiga. Entonces, creo que ahí uno de las fallas garrafales de los gobiernos y de las leyes es que no se los imputa cuando realmente son culpables, ¿no? Porque con el solo hecho de ser responsable de tener un arma en la mano y desmembrar familias con hijos de 20 días que no pudieron conocer al padre, gente de trabajo, porque es una zona, si bien es una zona un poco humilde, pero es toda gente de trabajo. ¿Crees que tiene que ver, tiene algo que ver la inseguridad y este tipo de robos con que son gente, digamos, que no tiene acceso a los recursos y demás, que vive en la miseria? Y mire, yo conozco gente que vive en la miseria y que no sale a robar. Claro. Gente que se dedica al trabajo. En este momento, si vos buscás gente para trabajar, por ahí no conseguís. También te puede tener que ver el tema del nivel de droga y de droga. No, seguro. El tema fundamental es la droga, porque... Droga mala, ¿no? Sí. ¿Estás hablando de Paco? Sí, Paco, cocaína y marihuana y todo lo que esta gente consume, ¿no? Tremendo. Que es lo que le da un poco de valentía, porque si no, realmente como seres humanos no sirven para nada. Bien, Sergio, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has brindado. Espero que, bueno, van a seguir con las marchas, van a continuar con las marchas. Y sí, porque te digo más, la intendencia no hizo más nada, puso pasacalles por todos lados, que había puesto 450 cámaras de seguridad, no claro. Existen, o sea, todo lo que es campaña política, ¿no? Exacto. Y lo que es seguridad no hace nada, la Villa Palito... Si ustedes conocen la zona, es un antro de perdición. No hacen operativos rastrillaje para sacar cocina. Se le ha llevado hasta las direcciones de donde está la gente que vende droga. ¿Y tampoco reaccionan? no. Mirá, una de las últimas marchas fueron 2.000 personas. 2.000 personas. Y el intendente ni dio la cara. Bien, bien. Qué bien, qué acorde con la situación. ¿Vos crees que hay connivencia política y policial, por ejemplo? No, mira, yo lo único por lo que te puedo hablar es que con el tema de la policía, aquí en la zona han cambiado todos los jefes distritales y los subjefes, y realmente hubiera sido mucho peor todo esto si yo no hubiera estado. Claro. Pero sé que están atados de manos, porque los detienen, los llevan a la fiscalía, como te decía, y la fiscalía los mete en un colegio para rehabilitación. O sea, hoy en día la causa de Nicolás sigue igual, está paralizada, digamos. Y sí, como están todos paralizados. Dicen que tienen dos detenidos, uno que se escapó, que sigue andando por la zona. ¿Lo siguen buscando o no lo están buscando? Y mira, es muy fácil, ¿viste? Yo no te puedo decir si lo encuentran o no, pero es el trabajo de ellos, ¿no? Entiendo. Sergio. Realmente no son invisibles. Sergio, te agradecemos muchísimo realmente por la comunicación. Te mando un saludo muy grande la gente del equipo de Indie People desde acá. Bueno, te agradezco por el tiempo y espero que esto no quede en la nada como queda todo, ¿no? Nosotros también esperamos. Gracias. Que hagan algo y que se despierten estos políticos que. Sí. Que la tienen muy arriba. Unos días antes de las elecciones y después seguimos en el olvido. Como siempre. Sí. Gracias, Que tengas buenas noches. Bueno, estamos hablando con el señor Sergio Rodríguez, padre de Nicolás Rodríguez, asesinado de 7 tiros. We'll be right back.

Del otro lado, desde Salta Capital, en estos momentos, vale la aclaración, a nuestro columnista deportivo. Como no podría ser de otra manera. Matías, ¿me estás escuchando? Sí, sí, los escucho perfectamente. La gente no entiende nada, ¿no? El columnista deportivo es desde Salta. Sin nada, por eso. No, está en acción. Sí, sí, sí, sí. Está todo trastocado. Esto es, ahí te das cuenta, la gente entiende ahí que es todo hermandad esto. Este programa se escucha en todo el mundo, Matías. Sí, sí. Es una logia, sí, la logia indie. Sé de uno en Burkina Faso que lo estaba escuchando. La preguntó que era Salta. Sigue unida la banda, pese a la distancia. Así es, así es. Bueno, sí, ¿qué tenemos del otro lado? Cuéntenos, maestro. Ya venís escuchando un poco cómo va el programa. Bueno, obviamente es un tema delicado, ¿no? Escuché también atentamente la charla con el papá de Nicolás y es un tema sumamente complicado, difícil, pero bueno, hay que tocarlo, creo yo, ¿no? Bueno, ¿para dónde lo encaramos? Es muy fácil, creo yo, encararlo por el lado, más que nada, del fútbol, ¿no? Sabemos que el tema seguridad, o como bien dijeron al principio, más bien inseguridad, invadió el fútbol argentino y hoy por hoy lo domina, ¿no? Hablo de los violentos, de las barras bravas. El viernes último tuvimos un antecedente inmediato que fue la suspensión del partido entre Independiente, recibiendo a Unión en su estadio, en Avellaneda. En la previa hubo, digamos, una especie de emboscada, o había planificado una emboscada por parte de una facción de la barra brava, la actual, digamos, la que es oficial en la actualidad. Hay una blue. Sí, tal cual. Esperaban, digamos, bueno, a la barra brava del anterior capo, digamos, de la barra oficial del rojo, que era Bebote Álvarez. Bueno, terminó con 33 detenidos, armas de diversos calibres, secuestradas, facas y demás. Sí. Todo esto ya se sabía de antemano, ¿no? Se había denunciado. Y recuerdan ustedes que anteriormente en Independiente, por ejemplo, estaba Florencia Arieto, que era jefa de seguridad de Independiente, que denunció todo este tipo de cuestiones. Incluso se fue del rojo por discrepancias con la política de seguridad de Cantero. Digamos, en cierta forma, Cantero se contradijo con esta cuestión porque amagó con ir a fondo, con ir a fondo con el tema barras y se quedó en la nada. Hoy en día Independiente tiene otra barra, pero bueno, no se erradicó la violencia del club, digamos. Se ablandó un poco con el descenso, ¿puede ser? Puede ser, puede haber ayudado, digamos, a apaciguar un poco las aguas, pero bueno, ahora No digo si se ablandó Cantero, digamos, con su política de seguridad, viendo que se venía el descenso, si no aflojó, porque ya como que para la barra de Independiente ya era mucho, ¿no? Sí, sí, bueno, además sabemos que al jugar en la B Nacional los ingresos también disminuyen para ellos, ¿no? Tal cual. Para la barra brava se acaba el negocio. Pero estamos hablando de, digamos, del fútbol argentino, que es complicado cuando pone el equipo el partido superclásico sin hincha visitante, estuvo 1000 efectivos igual. Sí. O sea, un despilfarro. Un despliegue. Un despliegue, además un despilfarro de dinero, porque eso el operativo policial sale muchísimo dinero, es una erogación muy importante que deben hacer los clubes, y bueno, suena irrisorio que sea sin público visitante, ¿no? Bueno, esto sabemos que es una medida que ha tomado el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, antes del inicio del torneo inicial, digamos, debido al acontecimiento, o sea, la gota que rebasó el vaso nuevamente, porque ya hay varias gotas que rebasaron el vaso. Unas cuantas, sí. El partido amistoso que iban a disputar San Lorenzo y Boca en el Bajo Flores, en el nuevo gasómetro, que terminó también con el enfrentamiento entre dos facciones de la barra brava de Boca, la oficial que dirige Mauro Martín, aún estando preso, pero bueno, sigue respondiendo a él, y bueno, la parte, digamos, de Rafa Diceo, quien organizó una emboscada, digamos, y derivó en dos muertos ahí en las adyacencias del estadio de San Lorenzo. El problema de los barras es connivencia también, o sea, no son los malos de la película solamente, sino que están atados a los a políticos que los manejan para los actos. Yo te diría más bien hoy en día, Julián, que los que están al revés, a ellos son los políticos. Sí. No, ni hablar, por eso. No, aparte, ¿qué nivel de planificación? La bestia, digamos, el engendro, y ya no hay manera de maniatarla, de controlarlo, ¿no? Y porque manejan logística, no, planificación todo, en muchos aspectos. Es increíble. Yo recuerdo en un momento, separo, digamos, el tema del colorido, del folclore, de esta gente, ¿no? Que ya son delincuentes. Directamente yo recuerdo un traslado desde el estadio, desde la cancha de Boca, hacia el Monumental de River, de toda la caravana de bueno, la 12, por ejemplo. La 12 ha sido pionera en el negocio turístico. Sí, sin duda. Conectada con hoteles, con todo, ¿no? Claro, sí, forman parte, o sea, participan de los paquetes que se les vende a los turistas que vienen a Buenos Aires puntualmente, ¿no? Sí. Es increíble. Bueno, también hay antecedentes de Barra Bravas que tienen participación en pases de jugadores. O sea, tienen porcentajes de pases de jugadores. Gravísimo. Y de estos 33... Más precisamente en Rosario, ¿no? En el Club Rosario Central. De estos 33 que decías, quedaron la mayoría, por lo que escuché, quedaron todos, los liberaron. Al rato. Lo dijo recién el papá de Nicolás, entran por una puerta y salen por la otra. Lo mismo pasa en el caso de las Barras Bravas, o sea, están todos libres. Sí, aparte digamos, muchas veces con portación de arma y todo, y sin embargo salen al otro día. Es bastante increíble, interesante, por eso, ¿no? Decimos la vinculación y la connivencia con la dirigencia del fútbol, con la justicia también en algunos casos. El claro ejemplo fue el Rafa Diceo, ¿no? Siempre protegido, tienen abogados que son para un ciudadano común impagables o imposibles. Jueces sobre todo, ¿no? Ellos tienen, sí. ¿Cómo, Juli? Jueces, digo. Sí, jueces también. Digo, manejan los tribunales. Estamos hablando de gente que maneja tribunales. Además de del Coca-Colero que va a venderle ahí a la tribuna, digamos. Gente de peso. Sí. Directamente hay que decirlo. Y bueno, y el tema, yo no le caigo específicamente al gobierno de turno, porque no. Es un arrastre. O sea, pero digamos, si ya no puede el Estado como está hoy de gordo, puede quitarle eso, digamos, no sé qué va a pasar. La verdad, no sé qué va a pasar. Pero ya es ya desde hace mucho tiempo que se viene diciendo que esto no da para más. Y no cambia nunca, por eso digo, no pasa puntualmente por este gobierno de turno. Ninguno verdaderamente tuvo la voluntad política. Obviamente, ya lo creo que es una cuestión muy difícil de manejar, pero alguien lo va a tener que hacer, muchachos, porque si no... Hoy por hoy no tenemos gente en la tribuna visitante. El día de mañana ya directamente no habrá gente en el estadio. Y no ¿cómo? Sé. ¿En otras categorías es igual, digamos, la barra pesa? Por supuesto. La C, sí, la D. La torta es más chica, o sea, el botín claro. es más chico, pero existe, o sea, es el mismo accionar de presionar a los jugadores, de bueno, de la plata para los viajes, para la plata, el pasado y demás. En el caso puntual de River, bueno, que terminó con el desastre del 2007, la muerte de Gonzalo Acro, sí. Pero que se venía retroalimentando con anterioridad, o sea, recordamos la batalla de los Quinchos, un día común y corriente, donde cualquier socio andaba por River, estos muchachos, no sé cómo llamarlos, a los tiros. Rugbyers. Como en las películas. River, y también en el playón hubo un famoso combate, luego de un partido, y bueno, o sea, dominan la escena. Aparte son previsibles esas cosas muchas veces, como vos decías, que ya había denuncias en el caso de Independiente, creo que decías anteriormente. Claro, se sabía de antemano. No es que es inevitable totalmente desde el punto de vista de la seguridad, justamente. No, es que se puede anticipar el hecho, como ocurrió, pero bueno, si entran por una puerta y salen por la otra, o sea, no va a cambiar nada. Lo mismo con la seguridad. Hoy en día, o sea, rige una iniciativa del Ministerio de Seguridad, por ejemplo, de la Nación, que es, bueno, justamente para la seguridad de los estadios, que hay un sistema de vigilancia en la mayoría de ellos, que consiste en un circuito cerrado de televisión. Monitoreo, ¿no? Claro, de monitoreo. Esto se controla desde un centro de control o monitoreo, justamente. Hay herramientas, digamos, para combatir a los violentos. Estas cámaras, o sea, controlan la parte exterior del estadio, el ingreso. O sea, digamos, más que violento, estamos hablando de, digámoslo, ¿no? De delincuentes, digamos, gente que ya está currando con todo. No, yo creo que más de delincuente es mafia. Sí, ya, es mafia. Directamente es crimen organizado. El estilo mafia. El nivel de mafia. Sí, claro, sí. Es un crimen organizado, digamos, no es casual, no es al voleo como el caso que hablábamos recién de Nicolás, ¿no es cierto? Que son un par de guachines de menor edad que van, meten fierro, se le va la mano, son una situación. Tiene encima son inexpertos. Estos tipos son ya personas adultas que manejan con un capo mafia que es visible mafia, y al mafia, cual mafia. No se le puede tocar la cola. Es una corporación además, criminal. Además, claro. Ari, o sea, obviamente coincido con lo que acabas de mencionar y ya genera, es tanta la impotencia porque manejan, o sea, de verdad tienen una impunidad increíble, o sea, sí, se ríen total. De la sociedad. Mirá que estamos cerca acá del buffet de excursionistas, maestro. No sigamos mucho más. Hace poco se vio un video del ingreso a un club, no me acuerdo qué club era, de una persona que quería entrar a robar, lo detuvieron, le sacaron un arma, lo llevaron detenido. San Lorenzo, ese era un Barra Brava importante, uno de las primeras líneas de San Lorenzo. Volvió y terminó. Quiso ingresar, creo que fue detenido por la gendarmería, claro. Bueno, también trabaja ahí en el Bajo Flores. Tenía armas. Sí, tenía un arma de fuego y fue liberado a las pocas horas de las imágenes que uno vio por televisión. No, que vuelven a mostrar las imágenes como al y rato vuelve y entra. Y sacó un famoso conductor. chau. Que por ahí firma para el 13. La... Sí. La verdad que no sé de quién estás hablando, Julián. No. Nadie sabe eso. No. Así que está bravo el tema. Está bravo y además, bueno, al margen de las cámaras de seguridad que cuentan los estadios, en la parte interior, en los... Sí, pero es todo el mismo show que estamos describiendo. O sea, la herramienta está, pero no se la aplica bien, nah. O sea, no hay voluntad de repetir. Como las leyes. Política, y también, bueno, se aplica, saben ustedes, el AFA Plus, que es una iniciativa del gobierno nacional en conjunto con AFA, digamos, que es un sistema biométrico de ingreso a los estadios. Wow. La gente ya se está empadronando. Qué bien, digamos, suena. Este año. Es para el año que viene, se va a aplicar teóricamente en varios. Todo estadios. Teóricamente. Tendrás tablones de madera, pero tenés un sistema biométrico. Claro, tal cual. Además, se juntan AFA y Nación. AFA Nación, digo. Sí, bueno, ojalá que sirva para algo, pero yo sinceramente no tengo fe porque la prueba piloto fue el 22 de septiembre, si no me equivoco, en la octava fecha. A la noche. Colón recibiendo a San Lorenzo. Murieron dos hinchas, no me digas. Se aplicó el sistema y la barra brava entró igual. O sea, solamente para la gente común y corriente que paga su entrada y que hace todo más lento. Por momentos la AFA parece manejada como lo que es, por gente de 80 años. Eso es. O sea, parece realmente todo. Se vuelve todo tan bizarro. Es como que el hijo le hace lo en contra, algo para que salga mal, no sé. Sí, no puedo creer. Hay que tomarlo así, ¿no? Para la chacota, como se dice, pero la verdad es que es triste y bueno, la gente tiene miedo, ha dejado de ir a las canchas, sí. Justamente por este tipo de episodios. Aparte con la calidad de televisores que hay hoy en día. Sí, bueno, como contrapartida, el negocio. Vos sos también, muy partidario, ¿no? De ir a la cancha, ¿no? ¿Todo esto cómo te afecta? Como asiduo concurrente al estadio. No, o sea, directamente quizás se lo hace... La aplicación del AFA Plus, obviamente, es para primera división. Por ahora no es para la totalidad del fútbol argentino. Claro. Esa tecnología no se va a aplicar, por ejemplo, en la primera D o en un argentino B. Suena hasta... Es caro, muy caro. Es muy caro la implementación de este sistema, digamos. Y yo te repito, o sea, la voluntad política no existe. Y bueno, en su momento un especialista, un inglés que participó en la erradicación de los hooligans, en ese país, digamos, dijo que en Argentina es prácticamente imposible luchar contra la barra brava porque acá existe la connivencia política y judicial. En Inglaterra, o sea, los hooligans eran solamente, por decirlo de alguna manera, no sé, lo hacían por amor al arte. Claro, eso es cierto. Se cagaban a palo por amor a la piña. Claro, pero en serio lo digo. ¿Sí? En cambio, acá hay una vinculación tal con el poder que es muy difícil, es un quiste que ya es que va por otro lado. De extirpar, digamos. Inextricable. Las fuerzas de choque. Tal cual, las patotas sindicales. Así que, bueno, ese es el panorama, ¿no? Un poquitito. Triste. El panorama. No quiero ni salir. Así no voy a dormir el ahora. El fútbol está perdido, Matías. Juegan al croquet. ¿Cómo? Y yo te sé, no escuché bien, se me entrecortó. ¿El fútbol está perdido? Y te diría que por ahora sí, está en coma. Mínimamente, está bien. Está en coma. Hay como un olor a la B tremendo, como que está como hirviendo la B abajo, ¿viste? Esperando. Sí. A punto de ebullición, espero que no. Suena Caruso nuevamente, no sé, de nuevo. Suena Caruso para. Vamos a meternos ya. Suena Caruso para Racing. Sí, suena Caruso. Me está jodiendo. No sé, bueno, hay varios bomberos que se están nombrando para apagar este incendio, ¿no? Bueno, ¿cómo viste el Superclásico? No lo pude ver. Epa. Solamente vi el compacto, digamos, porque bueno, me tocó ser fiscal general en la escuela. Elecciones paso provinciales. Te divertiste. Hablando de presupuesto que se hace raramente, ¿no? Hablando de inseguridad. Política. No, pero vi el compacto y bueno, se ve que Boca lo ganó, como se dice, a lo Boca, ¿no? Aguantando al final, bueno, vi un par de tiros, unos tiros en los palos de River y bueno, Boca aguantando los embates, ¿no? Exacto. Así que, bueno, ese es el panorama, digamos, con la inseguridad y con la seguridad, digamos, como dentro del fútbol argentino, ¿no? Existe la tecnología, existen las herramientas, pero bueno, no existe la voluntad, ¿no? Para erradicar a los violentos del fútbol. Los violentos de siempre. Que nos están esperando en la puerta. Suerte ahí afuera. Vos porque estás allá, ¿eh? Igual ya pusimos tu dirección de Salta en Facebook. Bueno. Si caemos, caemos todos. Saludos a la familia. Bueno, chicos, saludos para ustedes y bueno, será hasta la próxima. Un abrazo. Bueno. Bueno, llegamos a la finalísima. Bien, todo muy rico realmente. Un tema, la verdad, ríspida. Rispidísimo. En un momento, aparte, desarrollado. Te digo, está a punto caramelo. Sí. Por lo que escuchamos hoy, digamos, el padre de Nicolás. El fútbol, el deporte. Era un testimonio muy evidencial, ¿no? Hay que tomarlo como un testimonio así, sí, de un caso concreto. Muy crudo. Que terminó, digamos, para mi gusto, digamos, de una forma casi que no terminó política. Claro, ¿no? Que todavía no logra concluir. Pero digo, el testimonio de, ¿no? Sí, del padre, ¿no? De caso que no tiene mucha repercusión mediática, por otro lado, ¿no? Sí, bueno, claro. Cuando es ahí en el conurbano y las víctimas. Esto fue mediático, o sea, esto estamos haciendo. Claro. Y sí, mirá todo lo que ni siquiera hay ahí. Es cierto que se dejó hablar. Bueno, como todos, en realidad un nuevo caso tapa el otro caso también, ¿no? Son muy pocos los que se mantienen a lo largo del tiempo. No, porque. Exacto, sí, sí, sí. El negocio de la inseguridad para mí tiene mucho que ver con el boom del Mauro Zeta, de todos esos chiquitos, viste, que a la doña Rosa le que te la hacen vivenciales de un Facundo Pastores. No, del todo, exacto, real, bueno. Exacto. Bueno, todo se compra y todo se vende, señores. Bueno, ¿con qué nos vamos? Vamos con un tema, ¿no? Nos vamos con el Mató, con lo mismo que comenzamos y se llama Terror. Bueno, chau. Que la pasen lindo. En el Bajo Belgrano, Casa Babel, casababel.com.ar. En el aire.